visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos bienvenidos a Planeta Geopolítico a través de Radio Rebelde 91.5 FM, La Verdad como Bandera. Estaremos trabajando en el día de hoy para todos y todas ustedes. Jesús Artiaga en la producción general de la emisora, en la dirección general Juan Artiaga y en los controles Xavier alias El Portu, y quien les habla José Manuel Cintrón. Les recordamos que nos pueden escribir a través del número de contacto 0412-544-1547. También nos pueden escribir a través de mi cuenta Instagram, arroba JM Piso Conocimientos, y por supuesto no olviden siempre seguirnos a través de la cuenta de Radio Rebelde en todas las redes sociales, arroba Radio Rebelde 915, todo pegado, Radio Rebelde 915. Portu, vamos con el editorial del día de hoy. Editorial en Planeta Geopolítico. En el editorial del día de hoy, amigas y amigos, vamos a estar hablando acerca de lo que ocurrió el pasado sábado, ya de la semana que está cerrando, hace exactamente 7 días, cuando Israel y Estados Unidos de forma artera y traicionera atacaron a Irán para pedir un cambio de régimen. Las primeras horas del conflicto fueron, primero, asesinar a Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente de Irán, con quien el comandante Hugo Chávez tuvo unas grandes relaciones, y también asesinar al líder supremo de los chiitas, que es como el papa para los católicos. Recordémonos que el chiismo y el sunismo son dos ramas, las dos principales ramas de los musulmanes del Islam, donde el 85% aproximadamente de los musulmanes en el mundo profesan el sunismo, mientras que el 15% profesa el chiismo. Irán es el país con mayor cantidad de chiitas del mundo. Y el ayatolá Ali Khomeini viene siendo como algo así, en este caso Ali Khamenei, porque Khomeini era el primero. Ali Khamenei, que es el segundo ayatolá en la historia, tenía 87 años y estaba enfermo, decían que de cáncer. Bueno, fue asesinado y él le representa como el papa. Él es como el papa. Después de eso, Donald Trump salió diciendo que, bueno, que ya era hora de que el pueblo iraní se alzara y derrocara al gobierno de los ayatolás, sin entender la cosmovisión de los islámicos, de los musulmanes, de los chiitas, que primero, cuando los atacan, en vez de separarse, de dividirse, se unen en una sola comunión, en un solo principio, que es de defensa, independientemente de que estés a favor o estés en contra del gobierno de los ayatolás, e incluso independientemente de que esas personas que están en Irán podrían ser fácilmente opositores al gobierno iraní, pero son personas que, cuando tú le asesinas a su líder espiritual, todas se ponen en conjunto a pedir la venganza e ir hasta las últimas consecuencias, que es lo que va a ocurrir en esta guerra de desgaste, donde ya Estados Unidos ha sufrido destrucción total prácticamente en 17 bases, tanto en Emiratos Árabes Unidos, como en Kuwait, como en Qatar, como en Bahrein, en Arabia Saudita, algo impresionante, en Jordania también, algo que no se esperaban. Obviamente Israel, que quería esta guerra porque está en sus planes de generar un desastre, de matar a muchos musulmanes para lograr su sueño del Gran Israel, la expansión, necesita gobiernos débiles, debilitados, con guerras civiles, para ellos, con su supremacía de fuerza aérea, poder hacer un barrido de bombardeo. O sea, vamos a hacer lo que llaman un bombardeo de alfombra, destruir todo lo que haya. Universidades, sitios culturales, sitios simbólicos, sitios históricos, borrar la historia de esos países, borrar la cosmovisión de esos países, bajarles toda la autoestima, provocar una huida en masa de esos países, hacer el genocidio masivo de millones de personas. Estamos hablando de más de 200, 300 millones de personas. Para en ese territorio instalar el Gran Israel, plenar de judíos esos sitios, con apenas, recordemos, 10 millones de judíos que hay en Israel y 17 millones de judíos, 7 en la diáspora, plenar es todos esos sitios, habitarlos de judíos, hacer como un hub energético con esos recursos energéticos que hay en todos esos países y minerales, controlarlos los israelíes y los anglosajones. Recordemos que esto es una guerra religiosa donde el anglosajón protestante blanco de ojos azules considera que él es el cristiano más auténtico y el cristiano que el gran judío o los judíos que son los reales hijos de Dios van a ver como las personas auténticas, los verdaderos cristianos. Ya los demás, los que son los católicos, los ortodoxos, son goyim, son bestias comparados a estas personas. Hablamos de los judíos. Los goyim más buenos o más leales son los cristianos protestantes anglosajones. Y en ese sentido, poblar todas esas regiones de judíos y de anglosajones con grandes empresas petroleras, tecnológicas. Y bueno, es parte de esta jugada donde este nuevo orden mundial se está jugando con tres superpotencias: Rusia, China y Estados Unidos. Rusia está apoyando a Irán de una manera impresionante. ¿Cómo? Dándole informes de inteligencia, informes satelitales, para ubicar, como muchos estadounidenses, soldados estadounidenses, sabían que cuando atacaran a Irán iban a haber represalias a las bases, despoblaron las bases y se fueron a hoteles de 4 o 5 estrellas en Dubái, en Abu Dhabi, en Riyadh, en Doha, en todas las capitales de los países árabes del Golfo. Y los misiles y los drones iraníes llegaron exactamente, no solamente al edificio donde estaban esos soldados, sino al piso donde estaban alojados. Esa tecnología, esa inteligencia se la da una superpotencia como Rusia, se la de Irán. Porque Rusia sabe y China sabe que el proxy de Estados, o el proxy de ellos para competir y desgastar y desguazar militar y económicamente a Israel y a Estados Unidos es Irán. O sea, el proxy de Europa y de Estados Unidos contra Rusia, o sea, de un imperio contra otro imperio, Estados Unidos contra Rusia, es Ucrania. Ahora, el proxy de dos imperios, China y Rusia, contra Estados Unidos, el tercer imperio en este mundo tripolar, es nada más y nada menos que Irán, que tiene unas capacidades misilísticas que incluso ya ha llegado a atacar hasta Chipre. No con misiles, pero atacó Chipre con drones. Y aparte se reactivó el Hezbollah en el Líbano. Era una célula durmiente que tenían los iraníes allí. La reactivaron cuando supuestamente ya estaban totalmente destrozados por los israelíes. Han demostrado que tienen capacidad misilística y capacidad todavía de combate y de drones. Drones Shahid 101, porque el Shahid 136, que es el que tiene Irán, ha causado destrozos. Ahora, ¿qué ha atacado Estados Unidos a Israel? Ha atacado sitios emblemáticos históricos del Imperio Persa, desde los tiempos del Imperio Persa de Irán, o sea, borrando la historia de los persas, queriendo borrar la historia de los persas. Recordémonos que los persas, no solamente antes de practicar la religión islámica, ellos practicaban una religión que se llamaba el zoroastrismo, que era una religión bastante esotérica, que tiene grande misticismo y quieren destruir también, están destruyendo todo eso. Pero no solamente eso, están destruyendo plantas desalinizadoras de agua. Irán tiene un gran problema de consumo de agua potable y están destruyendo eso. Están destruyendo escuelas, están destruyendo hospitales no solamente civiles, sino militares. O sea, ellos quieren es destruir toda la historia de una nación de 3.000 años de historia. El problema es que esto es un choque de civilizaciones, porque es una civilización persa histórica contra la civilización judía, histórica también, pero que está adorada y está gobernada no por judíos auténticos, sino por házaros, adoradores de Baal, que es un dios satánico. De ese tipo de cosas del ocultismo y eso no se habla. Y esta guerra tiene mucho que ver con eso. Son los elementos oscuros, los elementos, vamos a decir así, escondidos, que no se habla de esta guerra. Esto es la lucha entre el satanismo del Foro Económico Mundial de Davos, de los globalistas, de la agenda globalista, contra los soberanistas, los BRICS, donde están Rusia, China, que son imperios, y está Irán, y hay otros países más. Lamentablemente la República Bolivariana de Venezuela ahorita está pasando por un problema donde la pragmática de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha jugado de una manera muy interesante usando las tres palabras claves: seguridad, poder, intereses, que es lo que se usa en la geopolítica. Cero derechos humanos, cero derechos de todo. Seguridad, poder e intereses. Cuando ustedes quieran analizar geopolítica, piensen siempre en tres palabras: seguridad, poder, intereses. No les importe que maten niños, que maten lo que sea. La parte de seguridad, poder, intereses de los imperios, de los gobiernos, es lo que va a manejar el principio y los intereses en la geopolítica. Vamos a un corte musical y cuando regresemos, amigos y amigos, vamos a estar hablando del clásico mundial. Vamos a entrar en nuestro segmento de hiperfanáticos. Hablamos del clásico mundial, de la victoria histórica de la Vinotinto femenina contra Brasil, de una dupla de voleibol de playa que está entre los cuatro mejores del continente, y muchas cosas más cuando regresemos de un corte musical. Salgo del cuarto a descansar de una cama vacía y sin arreglar de tu perfume. Por fin en la calle de pronto me pierdo entre la gente que sale de un cine y tú apareces como una sombra en cada calle que cruzo, en cada rostro sin nombre, en cada esquina te escondes, en cada noche que cae, en cada día que rompe, siempre te llevo a flor de piel, a flor de piel, con tus labios todavía a flor de piel. Aquella noche de luna llena, perdida en tus brazos, entro en un bar, me quiero aturdir, alguien me habla y no puedo evitar que tú aparezcas como una sombra. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Estás en sintonía de tu radio rebelde. 91.5 FM. 4 y 14 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos con Planeta Geopolítico. Vamos a entrar al segmento de hiperfanáticos, amigas y amigos. Primero recordándoles que pueden escribirnos a través de mi cuenta de Instagram, @jmpisoconocimientos. También pueden seguir la emisora Radio Rebelde a través de todas sus cuentas en redes sociales, @radiorebelde915. También pueden, por supuesto, escribirnos a través de, bueno, mensajes de texto, incluso a mi número de teléfono 0412-544-1547, o a través de mi WhatsApp. Me agregan y me escriben. No tengo ningún problema en eso, ya que lo importante es interactuar con las personas. Miren, resultados del Clásico Mundial. Hoy juega Venezuela a las 8 de la noche contra Israel, pero Venezuela ya logró derrotar 6-2, nada más y nada menos que a Países Bajos, un equipo con buen nivel, con buenos jugadores, sin duda alguna. Nadie esperaba que Países Bajos le diera una pelea a lo mejor tan fuerte a Venezuela. El partido fue una victoria de 6-2. Aquí tengo varios resultados que yo se los voy a ir dando poco a poco, pero vamos a entrar en los numeritos específicos del juego, del triunfo de Venezuela contra Holanda o Países Bajos. Por ejemplo, Venezuela tuvo entre los mejores bateadores a Ronald Acuña, que anotó 2 carreras, se fue de 4-1. Michael García se fue de 4-1 y anotó 1 carrera. Luis Arraez de 3-1 con 1 carrera anotada y 2 empujadas. Wilson Contreras, que jugó primera base, se fue de 4-2 con 2 carreras también empujadas. Wilker Abreu se fue de 4-2 con 1 carrera empujada. Y Javier Sanoja de 4-2 con 1 carrera anotada y empujada, ya producto de un cuadrangular. Entre los lanzadores, Ranger Suárez lanzó 2 innings. Edward Basardo, Luinder Ávila, José Butó, Andrés Machado y Daniel Palencia. Muy bien se vio el picheo relevista, que era una de las dudas que la gente generaba o pensaba que podía haber con respecto a Venezuela. Y por cierto, eso fue un debate que estoy teniendo en estos momentos con una colega que trabajó hace años en el Instituto Nacional de Deportes, Dixandra Oviedo, que ahorita en estos momentos está radicada en Chile y que trabaja en un canal deportivo allá en Chile. Estábamos hablando acerca de un debate acerca de cuáles son los equipos favoritos. Ella dice que Japón, Estados Unidos y Dominicana, ¿cierto? Son los 3 equipos con las plantillas de mayores estrellas y más balanceadas, porque tienen estrellas en el bateo, defensa y picheo. Pero yo dije que el cuarto grande es Venezuela, que tiene estrellas en el bateo, en la defensa y en el picheo, si tiene jugadores, algunos destacados y otros que están en ese sub y baja entre AAA y Grandes Ligas, y algunos que son figuras en Japón. Y ella estaba comentando que no le convencía el picheo. Yo digo, es que no hay otro equipo, salvo eso, ni Puerto Rico, ni México, ni Corea del Sur, que tenga un picheo mejor que el venezolano. Realmente, ya cuando hablamos del máximo nivel, los 3 equipos que tienen mejor picheo que Venezuela son Japón, República Dominicana y Estados Unidos por plantilla. Venezuela tiene abridores estelares. Por ejemplo, Ranger Suárez es un abridor estelar. Entonces, eso habla de que Venezuela, sin duda, es un equipo a tener en cuenta y es uno de los grandes favoritos, indudablemente, indudablemente. Miren, otros partidos que se dieron en esta semana en el Clásico Mundial. Japón derrotó 13-0 a China de Taipei. Cuba derrotó a Panamá 3-1. México derrotó a Gran Bretaña 8-2. Puerto Rico 5-0 a Colombia. República Dominicana, lo que estamos hablando, 12-3 a Nicaragua. Estados Unidos 15-5 a Brasil. Me sorprendió que Brasil tuviera la capacidad de hacerle 5 carreras a Estados Unidos. Eso sí me extraña. China Taipei derrotó en la segunda ronda de estos equipos que se juega, este grupo que se juega en Asia, 14-0 a República Checa. Y este sábado, o sea, hoy, en el séptimo inning, Italia derrota a Brasil 6-0. Van a jugar Panamá con Puerto Rico a las 7 de la noche. Buen partido. Israel-Venezuela, debe ganar Venezuela sobradamente a las 8 de la noche. México, Gran Bretaña, Estados Unidos a las 9. China-Taipei contra Corea a las 11. Ah, por cierto, otros resultados. Japón derrotó 8-6 a Corea, un partido parejo, pero Japón demostrando que es el gran rival. Canadá 8-2 a Colombia, que podríamos decir que Canadá podría meterse en ese segundo escalón de favoritos. Primero Venezuela como cuarto, después un escaloncito más abajo Canadá, México, Puerto Rico. Y Países Bajos derrotó 4-3 a Nicaragua. Bueno, vamos a ver qué termina de ocurrir en este Clásico Mundial. Las expectativas de Venezuela son grandiosas. Se esperan muchas cosas positivas. Creo que el equipo despejó muchas dudas de las que se tenían, que decían no, que Venezuela no iba a hacer nada porque no había bateado en los dos partidos de amistosos con equipos de grandes ligas. Pero una cosa son los amistosos y otra cosa es cuando vayan a jugar en serio. Y se demostró sin duda alguna. Vamos a un corte musical y enseguida seguimos y venimos con el triunfo de la Vinotinto femenina contra Brasil. Otra vez poder sentir la alegría de existir. Ya no quiero más vivir un sentimiento sin sentido. Necesito descubrir la emoción de estar contigo, ver el sol amanecer y ver la vida florecer. Necesito respirar ese aire que te rodea. En mi piel quiero tener el mismo sol que te desea. Necesito acariciarte y otra vez poder sentir la alegría de existir. Ya no puedo más vivir sentimientos sin sentido. Necesito descubrir la emoción de estar contigo, ver el sol amanecer y ver la vida florecer como un día domingo. Tiene en cuenta. domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se viene la primera consulta popular del 2026, donde nosotros como pueblo saldremos a votar por los proyectos que beneficiarán a nuestra comunidad. No te quedes en casa y acompáñanos a ejercer nuestro poder soberano para que juntas y juntos impulsemos el autogobierno popular y comunal. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 25 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos con Planeta Geopolítico, en este caso la parte de Hiperfanáticos. Amigas y amigos, el resultado de Venezuela contra Brasil, 2-1. ¿Quiénes fueron los goles que o cuáles fueron los goles que anotó Venezuela? Un resultado histórico, extraordinario. Michel Romero al 45 y Enger Liagnis Higuera al 49. Mientras que Brasil anotó al minuto 84 el gol de descuento. Las dirigidas por Ricardo Belli han tomado o han tenido sin duda la mejor actuación en su historia en un partido amistoso, es cierto, pero es el triunfo más grande en la historia del fútbol femenino en Venezuela. Amistoso realizado en México, el Sindeina Castellano, el primer partido Venezuela lo había perdido 2-1 ante el Cruz Azul de México. Después se da este partido donde, bueno, empate, le gana 2-1 a Brasil, y hoy empató 2-2 con las Águilas del América. Pero dentro de todo, vamos a ver cómo fue la alineación de Brasil y de Venezuela en el encuentro. Por cierto, por Brasil se fue expulsada Mayara Niejus al minuto 33 del encuentro. Brasil formó con un 3-4-1-2, con Claudia en la portería, Tarciane, Lauren y Palermo, el trío de defensas. El mediocampo fue Jasmín por la izquierda, Niejus y Ana Victoria en la mitad, Luani en la derecha. El enganche fue Gabriela, y como delantera estuvieron Heise y Adriana. Mientras que Venezuela, alineó con un 4-3-3, con Cáceres en la portería, Martínez y Jiménez como centrales, Carrasco como lateral izquierdo, Romero lateral derecho, Rodríguez, las dos Rodríguez, como mediocampista defensiva. El enganche fue García Segura, como las dos extremos, Olivieri por un lado, Jiménez por otro, y de delantero centro estuvo Higuera. Así que muy bien por las dirigidas por Ricardo Belli. Una cosa importante, que en la Vinotinto Radio le hicieron una entrevista a Ricardo Belli. Y le comento que estaba muy contento por todo el logro, y que esto es la unión de tres generaciones que habían logrado grandes cosas, que habían hecho grandes cosas en las divisiones inferiores, pero por desorden en la federación y cosas extra deportivas, como por ejemplo la convivencia entre las jugadoras dentro del vestuario, habían hecho imposible que ese talento que tenían en las divisiones inferiores lo llevaran a la de mayores. Así que muy bien por nuestra selección Vinotinto femenina, y pronto en abril van a venir los partidos donde van a jugar en Cabudare dos encuentros importantes, ya de cara a lo que va a ser el Mundial del 2027. Vamos a otro corte musical y enseguida venimos con lo que fue la actuación, o lo que está siendo la actuación de la dupla de voleibol femenino venezolana. Ya venimos. Hace un bello día, casi no hay frío, buena hora para salir a pasear. Tentación de octubre, me arruinaste el año pasado, y ahora tengo que andar Con cuidadito si no me estrello de nuevo, pero mientras sube acá, mira el horizonte. No te pierdas el cielo, sube acá, mira el horizonte, que ya está amaneciendo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Dulce y amarga es la gloria, mi memoria no puede olvidar. Duele, cómo duele cuando pienso que algún día de estos sitios me iré y tú también, pero mientras sube acá, mira el horizonte. No te pierdas la tarde, sube acá, mira el horizonte, que la tarde se va. Na, na, na, na. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 32 minutos de la tarde capitalina, seguimos con Hiperfanáticos dentro de Planeta Geopolítico. Nos pueden escribir a través de mi cuenta Instagram, arroba jmpisoconocimientos, también a través de las cuentas de las redes sociales de Radio Rebelde, Radio Rebelde 915, también por supuesto a través de mi número de teléfono 0412-544-1547. Bueno, amigas y amigos, lo prometido es deuda. Meridiano, en su portal de Facebook, nos comenta lo siguiente: Venezuela por el pase a semifinales. La dupla nacional conformada por Aidana Mejías y Darlene Rodríguez ya está en los cuartos de final y se mide ante el combinado de Paraguay en un duelo decisivo sobre la arena. La Vinotinto busca meterse entre las cuatro mejores del circuito sudamericano de voleibol de playa. El voleibol de playa femenino y masculino ha estado entre los cuatro o cinco mejores en todo el subcontinente latinoamericano, desde México hasta la Patagonia. Ha mostrado gran nivel y los grandes rivales siempre han sido Chile, Brasil y Argentina. Toda la vida han sido esos tres países los grandes rivales. De resto, Venezuela está por encima del resto de países. Y bueno, cuando juega con Cuba o México, ya en el centro y parte de Norteamérica. Así que muy bien por nuestra Vinotinto femenina de voleibol. Bueno, que es algo importante, es algo importante. Miren, otra noticia que acá que estamos revisando, aprovechando el portal de Facebook de Meridiano, nos dice lo siguiente: que México activa el plan Kukulcán para garantizar la seguridad ciudadana durante el Mundial 2026. Durante el Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026. ¿Por qué? Porque tras la lucha contra el narcotráfico que se estuvo realizando al matar al Mencho allí en Jalisco, que es un cartel, el cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, se generó una semiguerra civil en muchos estados también. Primero Jalisco, donde hay una de las sedes del Mundial en Guadalajara, sino también en muchos estados turísticos, Puerto Vallarta, Veracruz, etcétera, etcétera, que son playeros, y donde México es una de las grandes potencias turísticas del mundo. ha tenido pérdidas grandiosas en turismo, ha tenido, eso afecta el Producto Interno Bruto de México, afecta también la posible realización del Mundial, que muchos fanáticos del exterior, donde vayan a venir a ver jugar a sus selecciones aquí en México o en México, bueno, lamentablemente no vayan o tengan miedo de ir. Y eso es pérdida para México y pérdida para la estructura de la FIFA, que siempre ve el Mundial como un negocio. En ese sentido, está bien lo que hace el gobierno mexicano, porque hay algo que hay que tener en cuenta: seguridad, poder, intereses, dentro de la política y en todo. Cero indulgencia con el narcotraficante, con el criminal, con el malandro que viene a alborotar una comunidad tranquila, con aquella persona que está en la trata de personas, todo. Cero indulgencia con esa persona. No voy a decirlo yo, voy a citar a Alberto Nolia, el fallecido, que el de los papeles manden, a que decía lo siguiente: los malandros, los delincuentes, los narcotraficantes, los violadores, sí, tienen que estar encerrados, pero encerrados 3 metros bajo tierra, todos, sin excepción, sin dolencia con nadie, encerrados 3 metros bajo tierra. Si me hablan de genocidio, yo podría estar de acuerdo con un genocidio de ese tipo de personas. Lo digo claramente. Al que daña al violador, ¿qué indulgencia puede tener el violador? ¿Qué derechos humanos puede tener un violador? ¿Qué derechos humanos puede tener un narcotraficante que viola, que asesina? ¿Qué derechos humanos puede tener una persona que está metida o instigando la trata de personas? Ninguna. Ah, bueno, ahora un raterito que robe un banco, etcétera. Eso es otra cosa. Eso sí se pueden reeducar. Pero alguien que mate no se puede reeducar. No se puede reeducar, simple y llanamente. Vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Hiperfanáticos. Todo ocurrió. empieza tu día con un cafecito rebelde. El cafecito de Katia, de lunes a jueves a partir de las 8 de la mañana, con la mejor información nacional e internacional por aquí, por tu Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Volvemos con Planeta Geopolítico. Cuatro y 41 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos escuchando, nuestro programa, su programa Hiperfanáticos. Por cierto, estábamos escuchando una gran canción de Témpano, Lobo, Hombre Lobo en París, o Lobo Hombre en París. Tremenda canción de mis tiempos mozos. Y de la del Porto también, que está ahí emocionado. Y estaba ahorita bailando y llorando cuando estaba escuchando esa canción. Y estaba haciendo casi que aullando como un lobo, el compañero. Miren, les recuerdo que pueden escribirnos a través del 0412-544-1547. También pueden, por supuesto, escribir a través de mi Instagram personal, arroba JM Piso Conocimientos. Y también pueden seguir a la emisora en todas sus redes sociales a través de la cuenta arroba Radio Rebelde 915. Por cierto, un saludo a unas grandes amigas, a la internacionalista Francelis y también, por supuesto, a Jessica Calderón, a dos grandes personas, personas muy profesionales que están en sintonía de nuestro programa. Y bueno, si quieren escribir cualquier cosa, pueden hacerlo, chicas, pueden hacerlo, que les vamos a estar respondiendo su pregunta, tanto en el rubro deportivo, político o geopolítico. Miren, hablando del baloncesto, Venezuela también tuvo muy buenas, vamos a decir así, muy buenas noticias en el baloncesto. Recordémonos que la selección venezolana está en una transición total, está en una renovación total. Ya prácticamente de los viejos solamente queda Windy Graterol, de los jugadores de la antigua camada de Venezuela. Y tomó para esto el técnico, o sea, para hacer esta transición, tomó las riendas de la selección el técnico español Francisco Segura, un técnico con mucha experiencia en la Liga ABC de España, una de las dos o tres ligas más competitivas del mundo, o sea, un entrenador que tiene gran prosapia en su capacidad, que tiene gran historia, que tiene un arraigo enorme en su equipo y ya dirigido en la Superliga de baloncesto en Venezuela. Bueno, este entrenador tomó a mediados del año pasado la selección e iba a realizar la primera ventana de lo que es el clasificatorio para llegar al Mundial del 2027 en el baloncesto. Era contra Colombia, ida y vuelta. Jugamos contra Colombia, ida, allá perdimos 82-80, pero en ese momento se dio el bloqueo naval contra Venezuela y el bloqueo aéreo. Entonces, la selección colombiana alegó que por motivos de seguridad, y es lógico, entendería la selección colombiana, no quiso jugar en Venezuela. Y entonces la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, que tomó la decisión de suspender ese partido y reprogramarlo para junio de este año. Bueno, ya sucedió lo que sucedió del 3 de enero, X, Y, Z. Se retomaron los partidos ahora. En la segunda ventana, que eran contra Brasil y contra Chile, los dos partidos de visitante. Jugamos contra Brasil, en suelo brasileño, perdimos 94-84, dando a Venezuela en muchos momentos guerra a una selección que está un escalón por encima en cuanto a técnica baloncestística, en cuanto a capacidad física, en cuanto a conjunción de equipo. Mientras que Venezuela, con un equipo mucho más joven, pero que sigue teniendo esa prosapia, que hemos hablado de esa sangre real del baloncesto venezolano, que ha sido uno de los mejores del continente, le dio una guerra, en el sentido baloncestístico hablando, y bueno, se dejó el partido 94-84 por 10 puntos. Es un equipo que está en conjunción el venezolano, y poco a poco esa diferencia la iremos emparejando como en otro momento. Y después jugamos contra Chile en Santiago. Venezuela está por encima de Chile, indudablemente. Chile es del tercer escalón de nivel de baloncesto en Sudamérica. El primero es Brasil y Argentina, segundo Venezuela, Uruguay, podríamos poner a Colombia en ese segundo nivel, el más bajito, pero en el tercer nivel está Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, etcétera, etcétera, Ecuador. Y Venezuela tenía un partido sobrado, ganando a veces hasta por 20 puntos, 25 puntos, 22 puntos. Pero al final, la presión de ese noble equipo en un estadio chileno lleno, yo vi el partido en un estadio chileno lleno y con una hinchada parecida a la del fútbol de los sureños, que es de mucha presión, de meterse mucho en el juego, de generar presión contra el rival. Bueno, cerró ese partido y Venezuela empezó a cometer muchos errores, porque fue un partido que estaba por 20 y pico de puntos de diferencia y en el tercer y cuarto lo cerró a 2 puntos. Y recuerdo que José Ascanio, le dieron una falta y faltando pocos segundos anotó 2 tiros libres y puso el partido 72 a 68. Erraron muchos tiros libres, me está diciendo el Portu, y es verdad, o sea, el Venezuela erró muchos tiros libres, que es un mal histórico de Venezuela, por cierto. Salvo Víctor David Díaz o San Shepard, todos los demás, o Iván Olivares, pero muy poco, los demás jugadores venezolanos han tenido un porcentaje de 60% de los tiros libres, que es malo. El porcentaje bueno en tiros libres es de 85 para arriba, 80-85, o sea, de cada 10 tiros, meter 8. Los venezolanos históricamente, de cada 10 tiros, meten 5 o 6. Entonces, bueno, se cerró ese partido, quedó esa brecha corta. Pero lo importante es que se logró la victoria. Y cuando uno ve el lenguaje corporal de los jugadores, es de Johander Sifonte, Graterol, etcétera, etcétera, de Segura, el técnico español, es algo positivo porque está en ese proceso de transición que se está dando de buena manera, de una forma armónica, flexible, vamos a decirlo así, como tiene que ir, por el buen camino, y poco a poco ese proceso se va a ir dando, donde ya Venezuela, al tener con este resurgir económico, la federación va a tener más recursos, va a poder realizar muchos más partidos. Ya también por no tener, fíjate cómo la política entra en el deporte, a no tener bloqueo ni político ni nada, de visa ni nada, porque ya como Trump reconoció a Delcy Rodríguez como oficialmente como el gobierno electo de Venezuela, ahora Venezuela va a poder viajar a todos los países de Sudamérica y de Europa con mayores recursos que va a tener la federación para mejor hospedaje, para mejores instalaciones para el entrenamiento, y los jugadores van a poder jugar, entrenarse, agarrar experiencia, que eso va a servir de cara a los partidos de la tercera ventana, que son en junio, y la reposición del partido con Colombia en suelo venezolano, que fue de la primera ventana del año pasado. Entonces, vean allí cómo la política, la geopolítica se une o redunda en el deporte, como redunda en otra disciplina. Por cierto, Michael Carrera, un jugador muy agresivo, pero muy indisciplinado, Allí hubo ese problema y no asistía. Aquí me está diciendo el Portu que es necesario. Yo no lo considero necesario porque el jugador que sea indisciplinado no puede estar en un equipo. Punto y fin. Así sea lo que sea. Portu me está diciendo que no, que es el mejor. Puede ser el mejor, Portu, pero lamentablemente si es indisciplinado no puede estar. Si no se acoge a la disciplina del equipo, no puede estar, simple y llanamente. Porque si no nos vamos, el Brujo Martínez es tremendo, es el mejor jugador, mediocampista defensivo del país. Pero el Brujo Martínez no puede estar en la selección Portu. No puede estar porque es indisciplinado. Y Vizcarrondo, si hay algo que necesita y que requiere es disciplina. Y ya verán cómo, si Brujo Martínez ni Soteldo entran por el arito, de cero reggaetón en los entrenamientos, de estar ninguneando a los jugadores, a los periodistas en la parte cuando van a entrevistarlo, y estar haciendo esa falta de respeto, no van a volver a la selección. Así sean los mejores en sus posiciones. Y lo mismo pasa con Michael Carrera. Vamos a un corte musical. Si quieren opinar sobre esto, opinen. Aquí estamos para hacer un debate y la polémica con respeto siempre. Vamos a un corte y ya regresamos. Tú eres de aquellas que no luchas, ay, de cabellos color al sol, que de todos quieres desconfiar, como ave temerosa de volar. Tú eres de aquellas que no muchas hay, de poca conversación, de aquellas que cuando las ven pasar y las miran, sus mejillas cambian de color. Puedes esconder tu carisma de mujer y el encanto de tu ingenua sencillez. Puedes esconder lo que puedes ofrecer a quien quiera conquistar tu timidez. Tú eres de aquellas que sin mucha edad y de ojos color café, que con amigas sales a estudiar y te alejas y te invitan a pasear. De 18 hasta 23 con cabellos color al sol, de zapatos a la moda y sentimientos de abundante corazón. Puedes esconder tu carisma de mujer, el encanto de tu ingenua sencillez. Puedes esconder lo que puedes ofrecer a quien quiera conquistar tu timidez. Mucha timidez, por ojos color café, sonrisa al viento y menos de 23. Muchacha dulce, que puedes esconder lo que puedes ofrecer a quien quiera conquistar tu interés. Muchacha querida, muy pocas hay, de cabellos color al sol, que de todos quieres desconfiar, como ave temerosa de volar. Tú eres de aquellas que no muchas hay, de poca conversación, de aquellas que cuando las ven pasar y las miran, sus mejillas cambian de color. Puedes esconder tu carisma de mujer y el encanto de tu ingenua sencillez. Puedes esconder lo que puedes ofrecer a quien quiera conquistar tu timidez. Muchacha tímida, por ojos color café, sonrisa al viento y menos de 23. Muchacha dulce, que puedes esconder lo que puedes ofrecer a quien quiera conquistar tu timidez, muchacha querida. La mejor acción deportiva en Hiperfanáticos. Cuatro y 54 minutos de la tarde capitalina. Amigas y amigos, estamos con resultados de la Superliga de Baloncesto. Brillantes del Zulia suma a una de sus piezas más destacadas. Hablamos de Glenn Rice Jr., que fue jugador NBA, o sea, así que es un jugador de un gran perfil profesional. Viene a actuar en Nicaragua, donde jugó con los flecheros de Matagalpa, donde quedando campeón. Allí dejó promedio de 18.8 puntos por partido, 8.3 rebotes por encuentro y 3.6 asistencias por encuentro. Rice Jr. ya había jugado con Brillante en la temporada 2023 y 2024, y en el 2024 reforzó a los Cocodrilos en la postemporada. Por cierto, Cocodrilos de Caracas, ¿ah? Y una cosa importante, con los Brillantes logró en esos dos años 15 puntos por partido. Este es el cuarto foráneo que anuncia Brillantes del Zulia para la Superliga de Baloncesto, Superliga realmente, para decirlo completo, Superliga Profesional de Baloncesto 2026, junto con Von Cameron Davis, Dwayne Wilson y Vin Baker Jr. Otra noticia importante es la del entrenador argentino, ya acá está, el entrenador argentino Silvio Santander, quien regresa al baloncesto profesional con Marinos de Anzoátegui, que ya sabemos que Marinos regresa de Maturín a su cancha histórica, al lugar de donde nunca ha debido de haber salido, que es en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, en la Caldera del Diablo. Van a jugar allí de nuevo. Miren, este argentino ya vive de lleno la zafra que marcará los 50 años de la institución. Y dice Santander, que ya tiene varios días de pretemporada con el equipo, que el regreso de Marinos a Puerto La Cruz genera una expectativa que yo quería experimentar. Es un gran desafío que tenemos todos por delante y ya estamos ansiosos por esperar o por empezar. Marinos es una marca en el deporte venezolano. Lo que ha generado a través de su historia es muy fuerte. De nuestra parte queda trabajar día a día dando el máximo en cada entrenamiento y en cada juego y disfrutar del cambio. Otra cosa importante, amigos y amigos, tiene que ver con la Superliga Profesional de Baloncesto Femenina, donde este 8 de marzo los hidrocarburos o las hidrocarburos de Caracas enfrentaron a Pastora de Lara, que son las actuales campeonas, en el Poliedrito a las 3 de la tarde. Ah, no, el domingo me está diciendo aquí, perdón, el Portu. 8 de marzo mañana, claro, hoy es 7, disculpen. Hidrocarburos de Caracas y Pastora de Lara, las actuales campeonas, mañana a las 3 de la tarde, todos y todas vayan al Poliedrito a apoyar al baloncesto femenino, que también ha generado grandes expectativas para Venezuela. Vamos a otro corte musical y ya volvemos con la geopolítica. Pon dos canciones por tu y regresamos con geopolítica. Gente que habla a mi alrededor y niños que juegan y un hombre anciano sentado en un rincón deja bañarse por un rayo de sol. Es un día más en una plaza del centro. Un día igual que siempre en una plaza del centro. Los autos que van y un hombre hablándole a un grupo de gente. La palabra de Dios un lugar tiene él también en una plaza del centro. Y corre la vida entre muros que palpitan, tras las rejas de una cárcel, bajo la mirada fija de la estatua de un valiente, el día se torna caliente. Plaza del centro. Plaza del centro. La plaza del centro, con sus árboles al viento, una iglesia y sus bancos, un correo y las parejas que la visitan, las que hoy se han dado cita, las que hablarán de amor. Y corre la vida sobre mágicos granitos. ¿Cuántos idiomas habrán oído los árboles y las flores, los muros ya vencidos? Y el canto enloquecido de pájaros en la tarde que buscan su refugio en una plaza del centro. Plaza del centro. Plaza del centro. Plaza del centro. casa del centro. Un periódico va transportado por el viento y poco a poco se van, dejando solo su aliento, cansados de esperar. Los que se sienten solos y corre la vida entre humo y policías. Mañana será otro día en una plaza del centro. Plaza del centro. Plaza del centro. ¿Qué pasa en tu alma? Te noto tan serio. ¿Acaso has perdido ya el juicio? Ya no eres el de antes. Recuerdo tu risa y nuestras canciones que hablaban siempre de amores. Todo eso lo has dejado. ¿A cambio de qué? Te han transformado en un ciudadano que cumple un horario, que escucha un discurso que da un funcionario en la radio. Mira ese reflejo que bota el espejo. Ponme, en tu piel no hay vida. Oh Dios, ¿qué te han hecho? Volvamos a ser los locos de siempre. La, la, que olvida la gente tan ciega y tan fría que no siente. Volvamos a ser los locos de siempre. Tu tiempo se acaba y en tu vida llevas sabor a nada. Regresa la vida y vuelve a lo nuestro, llenando las noches de una serenata a la luz. Y olvida ese traje que no va contigo, oh, no. Y el nudo que llevas en esa corbata te mata, te mata. Volvamos a ser los locos de siempre. Arlo, y olvida la gente tan ciega y tan fría que no siente. Oh, no. Volvamos a ser los locos de siempre. La luz, tu tiempo se acaba y en tu vida llevas sabor a nada. Perdonar. Sé que tienes razón al pensar que ya no te merezco. No me dejes así, que sin ti mi vida no es igual. No te vayas ahora, que no puedo estar sin ti. No te vayas ahora, que no quiero estar sintiéndome tan solo. Piensa un poco y dame otra oportunidad. No te vayas ahora, no quiero decirte adiós. No te vayas ahora, que el camino es largo y lloverá una eternidad hasta que te pueda olvidar. Piensa un poco más y dame otra oportunidad. Domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se viene la primera consulta popular del 2026, donde nosotros como pueblo saldremos a votar por los proyectos que beneficiarán a nuestra comunidad. No te quedes en casa y acompáñanos a ejercer nuestro poder soberano para que juntas y juntos impulsemos el autogobierno popular y comunal. Seguimos con Planeta Geopolítico. Cinco y nueve minutos de la tarde, capitalina, amigas y amigos. Les recordamos que estamos por Planeta Geopolítico acá en Radio Rebelde 91.5 FM. Estamos trabajando para todos ustedes. Jesús Arteaga en la producción general de la emisora. Juan Arteaga en la dirección general y también en los controles. Javier Xavier, alias El Portu. Bueno, amigas y amigos, entrando ya de lleno en la geopolítica. Este conflicto de Irán-Estados Unidos ha generado muchas cosas importantes. Voy a leerles a través de lo que el canal de Telegram de Guerras y Geopolíticas no comenta, varios tips informativos referidos a la guerra de Estados Unidos-Irán. En el segmento de Se comenta, se rumorea y se difunde, vamos a hablar sobre la decisión de Donald Trump de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta formal de Venezuela y el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, dentro de lo que es la guerra Irán-Israel y Estados Unidos, vamos a empezar comentándoles lo siguiente. Decenas de misiles se lanzan contra su objetivo en Tel Aviv. Un fracaso rotundo de los sistemas de defensa israelíes para hacer frente a los misiles iraníes. Los iraníes estuvieron lanzando los misiles más viejos y los drones de menos capacidad y más antiguos durante los primeros 4 o 5 días aproximadamente. Los últimos 2 o 3 días han empezado a lanzar los misiles hipersónicos, ya han saturado todas las defensas aéreas, ya se está quedando Estados Unidos e Israel sin defensa aérea. Ya Estados Unidos solicitó 12.000 misiles más para Israel, porque sabe que Israel no solamente tiene el frente de Irán, sino también el frente del Yemen, de Yemen con los hutíes y el frente en el Líbano con Hezbollah. Estados Unidos está llevando hasta un tercer portaaviones y todos los bombarderos B-1, B-2 y B-52 a bombardear Irán. Y ya están empezando a bombardear, como les dije en el editorial, todo tipo de bases, hasta plantas desalinizadoras. Otra información importante que nos trae el canal de Telegram, Guerras y Geopolítica, es el siguiente, amigas y amigos. Mientras hablo acá, como lo estoy usando, lo estoy viendo por el teléfono, bueno, les puedo comentar lo que le he dicho antes, pues que esta guerra está siendo una guerra de desgaste y Irán tiene una capacidad para combatir mínimo 4 meses. Y hay personas, expertos de la CIA, analistas que están hablando de que ellos están llevando una cantidad de inteligencia suficiente para tratar de acabar con la guerra electrónica que en el este de Irán les ha impedido a ellos detectar bases, porque tienen elementos Irán, elementos de guerra electrónica rusa, que hace que el sistema de GPS y de guiado y de satélites para poder conseguir las bases, los silos de misiles que tiene Irán en el este, no lo hayan logrado y necesitan entonces, está llevando prácticamente todo su armamento, prácticamente toda su panoplia militar al Oriente Medio para combatir Irán. Bueno, miren, un total de 36 cohetes fueron lanzados por Hezbollah hacia el norte de Israel en la última oleada. Otra noticia importante, impactos en la embajada de Estados Unidos en la zona verde en Bagdad, porque esto ha traído una cosa importante. No solamente está el frente de Yemen, el de Hezbollah contra Israel, sino que Estados Unidos, Irán los está atacando directamente con todas sus bases en todos estos países del Golfo, que ya les había dicho, se lo repito, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita. Y en Irak, las milicias pro-chiitas, pro-iraquíes, pro-iraníes, están atacando a las bases dentro, a las bases con misiles y con drones, a las bases estadounidenses dentro de Irak y a la embajada de Estados Unidos en Irak. Por cierto, Irán también ha destruido muchas embajadas y muchos consulados de Estados Unidos en los países del Golfo. Otra noticia importante. Sork Hezar en el este de Teherán está ardiendo tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Hay instalaciones petroleras e instalaciones militares cerca de ese lugar. Otra noticia que importante, imágenes adicionales de Israel donde se ven videos de destrucción y caída de misiles impresionantes. Incendio en la central eléctrica de Dora en Bagdad, Irak. La causa del incendio se informó como desconocida. Algo importante. La planta petrolera de Arabia Saudita fue atacada por Israel. Lo que llaman los famosos atentados de falsa bandera que genera Israel para hacer que los saudíes entren directamente contra los iraníes. Hasta el momento no lo han logrado, porque antes de haber atacado eso, otra cantidad de agentes del Mossad en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos fueron detenidos en esos dos países, sospechosos no, ya corroborados de que iban a cometer atentados en esos países para generar falsa bandera y decir que había sido Irán, acusar a Irán. Otra noticia importante, lanzamientos de cohetes hacia la zona de Haifa en el norte de Israel por parte de Hezbollah. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que ya no pueden garantizar que enviarán alertas de misiles antes de que suenen las sirenas, según Haaretz. Están empezando a tener problemas con, vamos a decir así, con lanzaderas de interceptores de sistemas antiaéreos. Se están quedando sin sistemas antiaéreos y de ahí vienen los 12.000 que pidió Estados Unidos para que se los den a Israel, a Blackwater y toda esta gente, que por cierto Trump ya también dijo y de forma desesperada exigió que Lockheed Martin, que se llama la empresa privada mayor productora de Tomahawks y de otros armamentos pesados que usa Estados Unidos de misiles, cuadruplique su producción. Pero algo importante en la producción de Estados Unidos es que esa producción genera muchos recursos, mucho gasto, mucho más caro que la producción que genera Irán. Y esos son mayores impuestos del contribuyente americano, estadounidense, que deja de darse a escuelas, a instituciones, a sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el precio del petróleo está en $94. Y con el precio del barril en $94, que va a llegar a 100, porque esta guerra, escríbanlo, va a durar por lo menos 3 meses. Una guerra de desgaste que la va a ganar Irán, porque no va a caer el gobierno. Y Estados Unidos en algún momento dado ya va a haber retirado a mucho de su personal militar y diplomático de la mayoría de los países del Golfo Pérsico. Mucho de lo que es la producción petrolera y de gas de toda esa cantidad de países del Golfo Pérsico va a seguir parada. El petróleo va a pasar los 100, $110 el barril. Eso va a generar una enorme inflación en Europa y en Estados Unidos y también en esos países árabes. Esos países árabes que habían hecho un acuerdo el año pasado con Estados Unidos para invertir 600 mil millones de dólares en Estados Unidos, se van a empezar a retirar, van a empezar a retirar sus inversiones de Estados Unidos. La economía estadounidense va a tener bajas en la bolsa de valores, va a tener alta inflación, se va a devaluar el dólar. ¿Y qué va a generar eso? Eso va a generar que Donald Trump pierda las elecciones. La Cámara Baja y la Cámara Alta en noviembre de este año. Y después que pierda, le van a hacer un juicio político y lo van a sacar del poder. O si no sale del poder, él va a gobernar bajo decreto, pero va a tener muchas trabas. Y en la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, quien le va a terminar imponiendo, vamos a decir así, condiciones a Donald Trump, va a ser Xi Jinping. Porque el plan secundario, aparte del Gran Israel, de generar el Gran Israel para Netanyahu y sus acólitos de la extrema derecha israelí, el plan de Trump era controlar la energía de Venezuela y de Irán, que representan el 20% aproximadamente de todo el consumo energético, que el nivel de industrialización de China necesita, que ya ha superado en industrialización Estados Unidos en productos de alta gama. Pero para que esa diferencia no sea de 10 billones de dólares en Producto Interno Bruto, y en Producto Interno Bruto no solamente nominal, sino también en Producto Interno Bruto por paridad de poder adquisitivo, en el 2035, y sigan siendo los dos imperios más o menos parejos, bueno, ¿qué necesita Estados Unidos? Controlar ese petróleo y después decirle a China, mira, llegar al 31, la cumbre de Xi Jinping con Donald Trump, del 31 de marzo al 2 de abril, llegar y decirle a Xi Jinping, mira, yo controlo el 20% del petróleo que tú consumes. Por favor, las tierras raras, véndemela como yo quiera, para todo tipo de producción, con descuento, que la necesito. China produce el 90% de las tierras raras, y Estados Unidos necesita para todo, pero sobre todo para su industria de defensa, las tierras raras. Te voy a vender, Estados Unidos le va a decir a China, o le quiere decir a China, te voy a vender productos iPhone, pero caros, que tú los pagues caros. Te voy a vender soja, te voy a llenar tu agricultura con mis productos. Vamos a irte culturizando poco a poco, y yo voy a ser el imperio número uno, pero culturizando a nivel de lo que es consumo. Y yo voy a ser el imperio número uno y China el imperio número dos. Pero siempre Estados Unidos siendo el número uno y controlando a China. Obviamente eso no lo van a lograr. El Portu aquí está negándose de que eso ocurra. Obviamente que no va a ocurrir, Portu. Y no va a ocurrir porque Estados Unidos tiene un retraso de 40 años en esa guerra con China. China se preparó durante 40 años para esto. Porque China sufrió el siglo de la humillación con el Gran Bretaña en la guerra del opio de 1830, 1840, 50. Y con Estados Unidos también sufrió una humillación, vamos a decir así, en la primera década del siglo XX, cuando, antes de que llegara el Partido Comunista al poder en 1949, cuando todo era estadounidense y cuando Chiang Kai-shek, que era capitalista, controlaba China. Lo que llamaban el Kuomintang, que ahora está en Taiwán, que es el partido de Chiang Kai-shek, que era no solamente globalista y capitalista al máximo, sino que era pro-estadounidense y quería vivir en un país de campesinos con grandes empresas estadounidenses y controlando, y ¿cómo se llama esto? Consumiendo productos estadounidenses, rompiendo con la cultura milenaria de China. Y China se ocupó de todo eso a nivel conceptual, a nivel ideológico, y dijo, nos vamos a industrializar y vamos a superar a Estados Unidos en ese sentido. Y nosotros, a través de nuestro poder industrial y nuestro poder de controlar las transacciones en dólares, porque China es el mayor tenedor, no de bonos, sino de dólares en el mundo. ¿Por qué? Porque hacer el que más compra de Estados Unidos, el mayor socio comercial de China es Estados Unidos. Y el de Estados Unidos es China. Estados Unidos le paga a China en dólares. ¿Y saben qué está haciendo China? China está agarrando esos dólares. Y las deudas externas de otros países que están en dólares, China le dice, mira, yo te voy a pagar tu deuda. Yo te la voy a pagar. Pero tú, a cambio de eso, la deuda que tengas conmigo, me la vas a comprar en producto y me la vas a pagar en yuanes. En yuanes. Entonces está haciendo un cambio a través de terceros de dólares por yuanes. ¿Quién sale ganando ahí? El yuan. Porque el yuan se revaloriza y el dólar se pierde el valor. una jugada estratégica de los chinos. Que no juegan ajedrez, juegan Go. Go es un ajedrez chino, el ajedrez chino que es mucho más antiguo que el ajedrez. Y aparte de eso, es de más paciencia estratégica. Vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Planeta Geopolítico. Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une lo sabrá. Las cosas suelen ser así. Yo que jamás pensaba en ti, y aquí me tienes. Sí, pero no entiendo por qué los dos de pronto amamos, de pronto no, sin proponérnoslo. Ni yo, pero al final, ¿qué más nos da? Si hay una extraña voluntad que nos domina y que nos marca el destino. Que nos afina y desafina, que nos anima a estar unidos y a vivir. Y a cantar unidos. Cuestión de fe. Cosas del corazón. Así debe ser así. Oh, afortunados que estamos juntos sin saber por qué. Sin saber nunca por qué. Vivir dejándose llevar por la corriente de este mar que llevas dentro. Cuestión de fe. Marzo, Día Internacional de la Mujer, se viene la primera consulta popular del 2026, donde nosotros como pueblo saldremos a votar por los proyectos que beneficiarán a nuestra comunidad. No te quedes en casa y acompáñanos a ejercer nuestro poder soberano para que juntas y juntos impulsemos el autogobierno popular y comunal. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. 2:27 minutos de la tarde capitalina, después de haber escuchado esa gran canción de Melissa, clásico sin duda alguna. Miren, pueden escucharnos a través de las aplicaciones Radios con doble D y también por Radio Garden. Pueden bajar las aplicaciones y pueden escucharnos allí. Radio Rebelde, toda la programación de Radio Rebelde, siempre. También a través del portal blog de Radio Rebelde, radiorebelde.blogspot.com. También nos pueden escuchar, por supuesto, bueno, a través de la emisora normal, la 91.5 FM, que es el dial. Algo importante, pueden seguirnos también a través de las cuentas de las redes sociales de Radio Rebelde, @RadioRebelde915. También pueden escribir a través de mi número de teléfono, que ya me han escrito, te voy a dar unos saludos, al 0412-544-1547. También pueden, por supuesto, seguirme en mi cuenta de Instagram, @JMPisoConocimientos. Bueno, dentro de los saludos que tenemos por acá, amigos y amigos, nada más y nada menos que a Mireya Malpica, que nos saluda desde el Valle. Así que, Mireya, muchas gracias, saludamos. También Maribel desde Argentina, que nos está escuchando en Argentina a través de las aplicaciones en línea de Radio Rebelde. Jessica Calderón, que le volvemos a dar un saludo a la bella Jessica Calderón. Y por supuesto también a Francelis, la internacionalista Francelis, también le damos otro saludo. Bueno, vamos a un corte rápido musical y cuando regresemos vamos a entrar con el segmento de Se Rumorea, Se Comenta y Se Difunde, y vamos a hablar todo lo que tiene que ver con las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Fue tan dulce y sutil el hechizo, no lo pude resistir. Terrible y sublime a la vez, no me pude defender. Como una serpiente al acecho, casi me hipnotizó. Su veneno corriendo en mis venas me paralizó. Un beso en la boca acabó con el juego. Un beso en la boca selló la derrota. Un beso en el alma llamó a la locura. Un beso en la frente llamó a la tristeza. Ella se fue. Ella se fue. A la vez no me pude defender. Como una serpiente al acecho casi me hipnotizó. Su veneno corriendo en mis venas me paralizó. Un beso en la boca acabó con el juego. Un beso en la boca selló la derrota. Un beso en el alma llamó a la locura. Un beso en la frente llamó a la tristeza. Ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. Se rumorea, se comenta y se difunde. rumorea, se comenta y se difunde que Doug Burgum, secretario de Interior y de Parques Nacionales de los Estados Unidos, vino a Venezuela esta semana, a mitad de esta semana, logró acuerdos con Delcy Rodríguez para minería, donde Minervén le va a vender 1,000 toneladas de oro a Estados Unidos. Cosa impresionante. Estados Unidos necesita el oro venezolano para equilibrar sus cuentas de deuda externa, respaldando su dólar en oro físico. Ellos van a procesar ese oro, Venezuela va a recibir dólares, va a recibir divisas, con eso Venezuela va a reequilibrar su mercado interno, va a seguir incrementando su crecimiento económico, que va a ser de 2 dígitos, aproximadamente entre 16 y 18%. Vamos a llevar nuestro Producto Interno Bruto a 120 mil millones de dólares este año. Va a ser un crecimiento impresionante. Se rumorea, se comenta y se difunde que después de esta visita se anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela, y hay un equipo venezolano haciendo inspecciones en los consulados de Venezuela en Estados Unidos y de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos para reequiparla, mejorarla, ponerla de nuevo en condiciones altas, óptimas. Se rumorea, se comenta y se difunde que con esta decisión, María Corina Machado, que hoy visitó por segunda ocasión a Donald Trump, y fuentes de Indira Urbaneja le comentan que Donald Trump le dijo en la cara que no vistas, que no te vistas, que no vas, que ya no vas a estar, ya no vas a ser parte de este gobierno porque Delcy Rodríguez lo está haciendo tan bien, que yo reconozco formal, legalmente a Delcy Rodríguez. Se rumorea, se comenta y se difunde que Donald Trump en estos días salió comentando y dijo estas palabras claves que en la política internacional valen mucho. La presidenta electa Delcy Rodríguez, que no es presidenta electa obviamente, porque el imperio lo ve según sus intereses. El presidente electo fue Nicolás Maduro. Pero dice que es la presidenta electa porque es la que constitucionalmente está continuando el mandato de Nicolás Maduro. Y entonces, entre comillas, esos 4 años hasta el 2031 lo va a continuar Delcy Rodríguez en la presidencia. Ahí van a estar dos posturas. Se rumorea y se comenta y se difunde que dentro del gobierno estadounidense van a haber dos posturas. Esta de llevar a Delcy hasta el 2031 y otra de que haya elecciones en año y medio, 2 años. Donald Trump y los soberanistas van a querer esta, sobre todo los tecnooligarcas. Pero cuando hablamos de tecnooligarcas, Elon Musk, Peter Thiel, etcétera, etcétera. Y los petroleros. Pero los neoconservadores estadounidenses, los globalistas, Marco Rubio, Mike Waltz, Rick Scott, Lindsey Graham, etcétera, etcétera, van a querer que Delcy Rodríguez deje el poder y María Corina Machado o elementos de María Corina Machado obtengan el poder en Venezuela a partir del 2027-2028 aproximadamente. Entonces esa es la jugada. Se rumorea, se comenta y se difunde que con esto Venezuela tiene que aprovechar la entrada de dólares, ganar tiempo para que Donald Trump en algún momento dado pierda las elecciones y pueda ser defenestrado para empezar a obtener un poco más, entre comillas, de soberanía, que Delcy Rodríguez lo ha hecho de manera extraordinaria porque ha sabido, dentro de todas las dificultades que tenemos, donde tenemos un arma apuntándonos en el cuello, ha sabido maniobrarse. Porque la política es seguridad, poder, intereses. La política es el arte de la guerra de Sun Tzu. Es la paciencia estratégica, no es ser fanático, ser, oh, ay Dios mío, no, están traicionando el legado del comandante. Hermanas y hermanos, no están traicionando el legado del comandante. Yo quisiera ver qué hubiera hecho el comandante que era militar en estas condiciones. Si hubiera dejado que un fanatismo dogmático, arraigado, estúpido, que se quedó en la Guerra Fría, que es aldeano, que es ya prácticamente de persona de cuarta categoría, que quedó allí en el olvido, siga pensando, no, yo soy comunista, yo soy no sé qué más, no, eso no lo hubiera hecho. Esto es presencia estratégica, amigas y amigos. O si no, miren a los chinos. A Delcy le dicen ahora Delcy Xiaoping, como Deng Xiaoping. El gran arquitecto de la modernización de China, que con Mao, porque estaba conectado con Mao ideológicamente en muchas cosas y era parte de un mismo proyecto, dijo, bueno, la próxima fase es esta. ¡Pam! Modernizar a China usando el capitalismo, lo bueno del capitalismo, dando ayuda social para sacar 800 millones de la pobreza y ahora ser un imperio y competirnos de tú a tú con Estados Unidos. Y batirnos el cobre con Estados Unidos y nosotros destruir a los anglosajones protestantes que se creen superiores al resto del mundo, que ven a los demás como bestias, porque ellos son los cristianos elegidos por Dios, el gran Dios, para que ellos controlen el mundo según el destino manifiesto. Y ser ellos los reales leales a los judíos y ese tipo de cosas. Cuando sabemos que los judíos están controlados por Baal, alguien del satanismo. Esto es metafórico lo que estoy diciendo, por cierto. Esto es metafórico. Pero hay ritos ocultistas satánicos de la masonería dentro del judaísmo, dentro del sionismo, dentro de los poderes ocultos, de los poderes secretos en Estados Unidos, del Estado Profundo. Tienen un ocultismo dentro de todo eso. Se rumorea, se comenta y se difunde, y con este cierro por tú, para que vayas a un corte, que justo cuando Estados Unidos iba a atacar Irán, Israel iba a atacar Irán, se alinearon varios planetas en el espacio, se alinearon, se pusieron todos uno al lado de otro, completamente alineados, tan. Eso tiene una simbología oscura, y eso lo hacen porque eso es brujería pura, porque si no, no lo hubieran hecho. Vamos a un corte y ya regresamos. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbanchar. Porque la rumba ya está buena para ponerse a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita para bailar. Vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbanchar. Porque la rumba ya está buena para ponerse a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita para bailar. Porque yo sé que tus problemas no te dejan descansar. Porque yo sé que tú la vida no la sabes disfrutar. Y que te importa que la gente te venga a criticar. También tú tienes el derecho de bailar y de gozar. Por eso te digo, mi linda, vente conmigo, vamos a vacilar. Vente conmigo, vamos a cumbanchar. Porque la rumba ya está buena para ponérsela a gozar. Porque la rumba ya está buena, madurita para bailar. Ahora quieres que me preocupe por todo lo que va a pasar. Ahora quieres que también ponga mi mente a trabajar. Porque no olvidas ya tus males, problemas van a sobrar. Porque no dejas ya tus penas, mi vida, y vamos a vacilar. Domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se viene la primera consulta popular del 2026, donde nosotros como pueblo saldremos a votar por los proyectos que beneficiarán a nuestra comunidad. No te quedes en casa y acompáñanos a ejercer nuestro poder soberano para que juntas y juntos impulsemos el autogobierno popular y comunal. Volvemos con Planeta Geopolítico. 5:42 minutos de la tarde, capitalina. Seguimos con Planeta Geopolítico dentro, bueno, de nuestro segmento de geopolítica. Unos mensajes que nos están llegando también, por supuesto. Vamos, nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, felicito al locutor, el programa muy bueno. Gladys desde Frías La Silsa. O Gladys Frías desde La Silsa. Muchas gracias, Gladys. Felicitaciones a ti por estarnos escuchando. La idea es que aprendamos todos. Consejo Comunal Tres Raíces, siempre los camaradas del Consejo Comunal Tres Raíces, muchas gracias por sus saludos. Muy importante están sus comentarios sobre nuestra nación. Eso es lo importante, amigas y amigos. Sin fanatismo político, sin politiquería, sin demagogia política, decir la verdad. Lo central, saber que la dignidad no se negocia, pero hay que saber manejarse, porque esto es una guerra de cambio de sistema mundial, y el cambio de sistema mundial es una guerra a largo, a muy largo plazo, a 30, 40, 50 años, 30, 40, 50 años, o más, 100 años, porque un imperio no se cae de la noche a la mañana. Así lo dijo Graham Allison y lo han dicho grandes historiadores, o el mismo Oswald Spengler con la filosofía de la historia. Los imperios tienen las siguientes fases: nacimiento, crecimiento, auge, decadencia y colapso. Y en eso pueden pasar, como el Imperio Romano, mil años. El anglosajón tiene 300 años, porque Estados Unidos es una continuación del Imperio Británico y tiene las mismas prácticas del Imperio Británico. Lo que pasa es que la gente en Venezuela, al dejarse el latinoamericano, al estar pendiente del reggaetón, de las novelas, de los programas de corazón, los programas esos de tipo La Bomba, discúlpeme la gente de La Bomba en Televen, que son programas basura, que embrutecen a las personas, que los hacen pensar en sexo, película, consumo. Y nunca ves la ideología. No lees un libro. No lees la historia filosófica. No lees nada. No lees a grandes pensadores latinoamericanos, europeos. No. Amas, consumes la comida estadounidense, las películas estadounidenses. Creen que nosotros pensamos como los estadounidenses, y nuestra convicción es totalmente distinta a la del anglosajón protestante. Totalmente distinta. Ok, más parecida que la de un musulmán, cierto, pero totalmente distinta. Un anglosajón protestante, las élites, y por cierto, también mucha gente en normal, nos ven a nosotros como seres inferiores. Entiéndanse. Ustedes saben que es tener dignidad. En estos días vi un Russia Today, Portu sacó un informe de un turista estadounidense. Fíjate el tiempo histórico. Un turista estadounidense en México, anglosajón blanco de ojos azules, totalmente protestante, seguro, insultando a un mexicano que estaba, de esos mexicanos que tocan guitarra, que se acercan a los puestos de comida donde hay turistas para que le den dinero, donde muestra la cultura mexicana, que es una civilización mucho más antigua que la estadounidense, porque tiene 3.000 años de antigüedad también. Es azteca, si no lo sabían. Es maya, si no lo sabían, ¿verdad? Lo empieza a insultar, lo empieza a insultar y a escupir y a empujar, a decir que no quería escucharlo, que se fuera. Cuando un anglosajón de blanco de ojos azules va a tu país y te trata así, es porque el tipo se cree superior y dice: como yo soy superior y tú eres mi sirviente, porque yo soy superior a ti, tú tienes que servirme. Yo te puedo humillar en tu tierra porque yo soy superior a ti, y tú tienes que ser mi esclavo, tú tienes que ser un animal al lado mío, punto. Si tú no lo ves de esa manera, no entiendes el mundo. Si sigues adorando a una persona de ese estilo, eres un idiota, eres un imbécil, eres un subnormal, un paleto, un cateto, ignorante, ignaro, aldeano, bueno, te puedo decir mil formas, oligofrénico. Estoy usando todos los puros sinónimos de ignorante. Pues eres una bestia. Ahora sí me voy a poner duro, eres una bestia. Porque si tú te consideras bestia y tú amas al que te llama bestia, tú eres una bestia entonces. Así es sencillo. Ah, pero hubo mexicanos que le dijeron: mire, compañero, lo abucharon y lo sacaron. Usted está en México. Usted está en México, esto es territorio. Nosotros tenemos sangre de 3.000 años de antigüedad. Usted tiene sangre de 500 años, de 400 años. Uniendo a los ingleses, vamos a ponerlo claramente. Usted tiene sangre de 400 años. Nosotros de 3.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué me viene usted a mí a decir? O a humillar en mi tierra. Ah, porque el AIS, que son blancos, anglosajones, protestantes, nazis, para decirlo claramente, supremacistas en Estados Unidos, están expulsando a gente de su territorio. Pero en mi territorio tú no vas a tener el complejo del AIS. Yo voy a decirle esto. Ahora esos turistas así tienen complejo AIS. Ojo, con esto no estoy diciendo que persigamos y que no aceptemos a los turistas estadounidenses, por cierto, por Dios. Pero cuando tú veas a un blanco anglosajón, alemán, por cierto, el alemán también es germánico y el anglosajón es germánico, pues tendríamos que hablar de la historia de las tribus germánicas, que eso tiene la real profundidad, o sea, la etimología de esa raza es germánica, o sea, la antigüedad, pues, son indoeuropeas. Pero si vienen esas personas y te empiezan a insultar en tu tierra, total rechazo. Y hay que decirle, fuera de aquí. Y el gobierno debería expulsar a esas personas así. Debería expulsarla. Y exigirle a la embajada estadounidense que una reprimenda. Que por cierto, yo, dentro de todo, Donald Trump, alguien como Donald Trump, con Venezuela particularmente, si eso ocurre en Venezuela, él lo va a rechazar. Porque ahorita políticamente está de buenas con Venezuela. Ahora, con México, como tiene a Sheinbaum, que es enemiga, porque Sheinbaum es globalista y Trump es soberanista, no lo va a rechazar. Incluso, ojo con esto que voy a decir, por debajo de cuerda lo puede estar aupando inclusive. Ojo con eso. Vamos a otro corte musical y enseguida seguimos con Planeta Geopolítico. Mírame, escúchame, con la vida que llevas, olvidas que tienes mujer, la que espera que vuelvas y nunca se queja, la que guarda el te quiero y no estás, solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar. Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va. Por eso, mírame, escúchame, con la prisa que llevas, olvidas que soy tu mujer, la que cuida tu hoguera, tu fiel compañera, la que espera el te quiero y no estás, solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y es solo natural, quizás mañana sea tarde, yo puse ya mi parte y solo faltas tú. Faltas tú, tu presencia. que pongas un poco de ti nada más. Solo faltas tú y no te puedo amar. Cada sol, cada luna que pasa, el amor se nos va. Solo faltas tú. Empieza tu día con un cafecito rebelde. El cafecito de Katia, de lunes a jueves a partir de las 8 de la mañana, con la mejor información nacional e internacional por aquí, por tu Radio Rebelde 91.5 FM, la voz comunitaria de Katia. Y 53 minutos de la tarde, ya en la parte final de Planeta Geopolítico. Vamos a terminar de responder unas preguntas aquí. Vamos a repetir todos los comentarios del segmento anterior. Buenas tardes, felicito al locutor, el programa muy bueno, Gladys Frías desde La Silsa. Muchas gracias, Gladys. Consejo Comunal Tres Raíces, muy importante están sus comentarios sobre nuestra nación. Siempre es importante, siempre tener tres palabras: seguridad, poder, intereses, en la relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump. Seguridad, poder, intereses. No piensen en el derecho humano, no piensen en el resto. Seguridad, poder, intereses. Siempre antes de empezar un análisis, que tú vayas a hacer un análisis donde estés, piensa en tres palabras: seguridad. ¿Qué seguridad hay para mi país en esto? Poder. ¿Cómo voy a poder obtener el poder político para hacer los cambios con esto? E intereses. ¿Qué intereses hay en mí para esto, para el bien de la nación? Siempre. Eso es primero. Carlos López, del 23 de enero. Al camarada, quisiera un comentario sobre los países que le dijeron no al señor Sádico. Bueno, los países que tengan poder para decirle que no, le van a decir que no. ¿Quiénes son realmente los países que tienen poder para decirles que no? Se lo voy a decir. Rusia y China. En realidad. Irán, a medias. India, todavía a medias. Pero no por completo. Los únicos países que tienen la capacidad para decirle al imperio que no son los otros dos imperios. Punto. No hay que caernos a coba. Son los otros dos imperios. Los otros lo que pueden decir es un medio sí y negociar. A largo plazo. Piensen, recuerden. Seguridad, poder, intereses. Siempre esas tres palabras. Seguridad, poder, intereses, siempre. Realismo político, cero idealismo. Cero, yo quisiera que el mundo fuera de rosas, cero eso. Realismo político. Para yo lograr mis cambios en el sistema, si tengo que matar a 1,000,000,000 de personas, lo hago porque yo soy un imperio y quiero mantener el poder. No estoy diciendo que lo hago yo. El imperio lo hace y los imperios son así. Punto. No hay que pensar en más nada. Ok. Otros comentarios. Yo soy duro porque soy realista político. Mi escuela es el realismo político. Yo me he especializado en la geopolítica a través del realismo político. Punto. Idealismo político lo dejo de lado siempre. Otro comentario. Amigos, los soldados irrealistas están desertando. ¿Cuál es su comentario sobre esto? Magali Moncada, Las Lomas, Bloque 9. ¿Sí? Están desertando. ¿Por qué? Porque el israelita siempre, al considerarse judío, ser un ser superior y considerar a los que no son judíos, goyim, bestias, ser inferiores tecnológica, cultural, racialmente, creen que un judío solo con un avión puede destruir 100 palestinos, 100 iraníes y no le va a pasar nada. Nada, no le va a pasar nada. Entonces, cuando ven el poder de Irán, que es una cultura persa que fue en muchos momentos prioritaria o primeriza en tecnología, porque los persas fueron potencia tecnológica, si no lo sabían, hace 3.000 años, 2.000 años. Potencia tecnológica, potencia militar, hace 3.000 años. Entonces, cuando un imperio como el persa está retomando o va por su vieja gloria, los judíos no lo entienden. Sobre todo el judío nuevo, el Házaro, que tiene apenas 9 siglos. Estoy hablando de 3.000 años, 30 siglos. 30 siglos. 9 siglos tienen esto. La tercera parte. Y por eso están desertando, obviamente. Y aparte porque estaban siempre acostumbrados a dispararle a los palestinos que no le hacían nada. Y miren lo que está pasando. Y otra pregunta, bueno, por cierto, Magali Moncada de Las Lomas, Bloque 9. Muchas gracias, Magali. Locutor, la presidenta de México es pura bulla. La presidenta de México es financiada por BlackRock, un fondo de inversión controlado por los judíos, si no lo sabían. Sheinbaum es judía, si no lo sabían. Sheinbaum es globalista, si no lo sabían. Sheinbaum es alguien que está a favor del cambio de sexo de niños de 8 o 9 años, si no lo sabían. Claudia Sheinbaum es alguien que está a favor, yo no estoy a favor de eso. Tampoco estoy de que los persigan, pero no estoy a favor de todos los movimientos LGBTQ+, Y, X, Z y D, W, completamente en contra de eso. Y esta niña es alguien que apoya todo eso. Entonces está en la antípoda ideológica mía. Se dice de izquierda y de izquierda ella no tiene nada. De izquierda ella no tiene nada. Ustedes saben que quién hizo el operativo del narcotráfico, ella, pero ¿quién se lo mandó? Donald Trump. Ella sabía que iba a causarles daños al Mundial de México y al turismo de México. Claro que sí lo sabía. ¿Le importó? No le importó. Y Lula lo mismo. El Lula número uno sí fue bueno, porque el Lula número uno era alguien que venía de la parte sindical. Pero Lula se dejó penetrar ideológicamente por los globalistas. ¿Quiénes son los globalistas? Lo repito. Los que quieren cambio de niños de sexo, los niños de 9 y 10 años. Los que quieren que drag queens vayan a dar charlas de educación sexual en escuelas. Drag queens, vayan a dar charlas de educación sexual en escuelas de primaria y de secundaria. Drag queens, charlas de educación sexual, donde un niño no debería estar escuchando eso, en escuelas de primaria y secundaria. Esos son los globalistas. Y esos son a los que apoya Sheinbaum y Lula. Escuchen, Lula y Sheinbaum, para que sepan. Y los otros vendidos. Son vendidos, Lula sí se pudo haber vendido, y yo creo que sí se vendió en parte a mitad de camino, pero Sheinbaum vendida desde el principio. Ahora, esto no tiene nada que ver con la izquierda, ya la derecha izquierda no existe, hermano. Amigas y amigos, el término izquierda-derecha desapareció en 1991, se lo he dicho 100 veces y se lo voy a decir 300 veces más, porque es bueno que ya salgamos de ese retraso, de ese analfabetismo, porque tenemos mucho analfabetismo geopolítico, demasiado analfabetismo geopolítico en Latinoamérica, demasiado. El comunismo y el capitalismo tradicionales murieron en los años 90. Lo que hay ahorita es globalistas contra soberanistas. Punto. No hay para dónde coger. Ah, que yo tengo principios izquierdistas de justicia social, obviamente. Yo, José Sintrón. Mi tesis es la China. Mi modelo, el de José Sintrón, es el chino. Partido único, comunista, socialista, como se quiera llamar. Y capitalismo, economía de mercado en pequeñas y medianas empresas. Porque la libre competencia es lo que hace desarrollar. La innovación es lo que hace desarrollar a los países. La innovación, no el estatismo loco, burocrático, que quiebra empresas, no señor, la innovación. Yo no tengo nada, bueno, voy, pido un crédito, no me dan créditos, bueno, ¿qué hago yo? Voy y le digo a Delcy Rodríguez, como lo he hecho, miren que eso Maduro lo tenía clarito, y Chávez lo tenía clarito también, porque Chávez financió, ¿cómo se llama esto? Portu, cooperativas. ¿Qué era una cooperativa? Es una empresa privada. ¿Y qué generaba una cooperativa? Competencia. Si habían 100 cooperativas, había una competencia allí. ¿Eso es capitalismo? Ah, pero no es un capitalismo depredador, es un capitalismo social, si le podemos decir. Ahora, ¿qué busca Delcy Rodríguez? ¿Qué hago yo si soy pobre? Pero yo tengo unas grandes ideas, quiero crear un emprendimiento. Me meto en la votación de los proyectos del Consejo Comunal, de los que se van, como el de mañana, la consulta popular. Y le diga, mira, yo quiero abrir una zapatería o una fábrica de zapatos. Bueno, ¿cuántas personas son? Nos unimos 5 personas. ¿No tenemos capital? No. Bueno, les voy a dar $15,000. Desarrollar, compramos unas máquinas, empezamos a desarrollar todo eso a precios solidarios, pero ganando, no gratis. Vendiéndolo, el otro lo tiene que pagar. No gratis. Yo tengo una ganancia y reinvierto. Y se abre por allá otra zapatería que también genera zapatos. Los zapatos de ellos son mejores y son más baratos. ¿Qué tengo que hacer yo? Trabajar dos veces más para sacar baratos. Mejores que los de la competencia y mejorar. Y eso genera un ciclo virtuoso. Ahora, si no lo entendemos, porque tenemos en la cabeza. No. Izquierda-derecha, muro de Berlín, Unión Soviética-Estados Unidos. hermano, estás fuera de juego. Estás fuera de juego. Te quedaste en los años 80. Te quedaste analfabeto. No te actualizaste. Te dejaste drogar por las novelas, te dejaste drogar por los programas del corazón, te dejaste drogar por el reggaetón, te dejaste drogar por la adoración al sexo, a lo inmoral y a cosas de ese estilo. Y no me estoy poniendo, ¿cómo se llama esto? Evangélico, porque yo no soy evangélico. Pero las cosas deben tener un equilibrio, indudablemente. Ya vamos terminando el programa Planeta Geopolítico. Les recordamos que todos los sábados de 4 a 6 nos pueden sintonizar por Radio Rebelde 91.5 FM, la voz de la verdad, o en este caso la verdad como bandera. Trabajamos para todos ustedes en la dirección general Juan Arteaga, la producción general Jesús Arteaga, en los controles el gran Carlos Javier alias El Portu, quien les habla José Manuel Cintrón. Y les recordamos que pueden escribirnos siempre a través del 0412-544-1547. También pueden seguirnos en las aplicaciones Radios con doble D. Pueden bajarla y escucharnos. También la aplicación Radio Garden. También pueden, por supuesto, seguir la cuenta de Radio Rebelde, arroba Radio Rebelde 915. Y mi cuenta de Instagram personal, arroba JM Piso Conocimientos. Nos vemos el próximo sábado. Decir adiós, pero lo siento, pero no aguanto este sufrimiento. No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento. No sé si mi amor se lo llevó el viento o si se lo llevó tu mal aliento. Se lo llevó tu mal aliento, no sé si mi amor se lo llevó el viento.